hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón. Un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Bueno, muy buenas noches a todos y todas, oyentes y oyentas de El Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Estamos de nuevo acá en Radionauta, por primera vez en mucho tiempo con plantel completo. Sí. Veníamos con una racha complicada. Muy buenas noches, Sofi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iña. Hola, Guille, ¿cómo estás? Estamos todos Sophie. Juntos otra vez. ¿Qué te pasó en el pie? Rondaron versiones de todo tipo. Se ha dicho de todo. Sí, sí. Bueno, tuve un accidente. Sí. Voy a dejar en suspenso, voy a dejar la intriga. Ah, mira. Así que si se ha dicho de todo, sí. Voy a fomentarla. El escepticismo y la... Totalmente. Así que bueno, pero hoy estamos todos juntos otra vez, después de varios motines. Me han dicho, Guille, igual que te desempeñaste muy bien. Sí, la verdad que hicimos medio cuestiones improvisadas, pero bien, salieron bien. Igual los oyentes creo que se dieron cuenta, pero no importa. La parada. Sí. El cordobés se la ha bancado muy bien. Y es una de las cuestiones que vamos a tener hoy, ¿no? Bueno, desde sí. Desde Córdoba, además. Hoy va a estar el Tincho con su columna de cocina desde Córdoba. Me acuerdo que una vez ya salió desde Córdoba. Estaba... Sí, estaba tomando un vino junto al río, me parece. Aquella vez. Vamos a ver qué estás bebiendo. Probablemente un Fernet esta vez. A mí me dijo que se iba a investigar si es verdad que en Córdoba el Fernet tiene otro tipo de fórmula. No sé. En su composición. Que eso dice que la producción del programa hasta le pagó el pasaje para que vaya a investigar esa cuestión. Apa, bueno, lo tenemos en video especial entonces, en una investigación es especial. Es un vendehumo el Tincho este. Es un vendehumo. Bueno, ¿y qué vamos a tener hoy en el motín contraataca? Bueno, vamos a estar haciendo un repaso de noticias. Guille va a estar charlando y contándonos un poco de las PASO. Sí, sí. Estuvimos participando los tres, ¿eh? Así que podemos... ¿De las PASO? Cada uno en nuestro punto y de muchos vista. Muchos más. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Después, bueno, esto va a la segunda edición de lo que es el Festi Rock, que es un festival de rock que organiza la banda Césped, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar contando un poco de cara al cuarto ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, que se realizará este fin de semana en Mar del Plata, donde vamos a estar participando como Olga Vázquez. Y bueno, vamos a estar con la columna de Tincho, ya lo mencionamos, y sí, con una entrevista con un... El invitado especial, el estelar. Invitado especial, sí. Un músico amigo de la casa. Exactamente, el Pato Molina, un folclorista tucumano que amigo toca de la maravillas. Casa. Sí. Así que bueno, vuelve la Peña de Olga, creo que es la primer peña del año, y justamente con el Pato presentando disco. Así que bueno, eso es un poquitito... Y la agenda, ¿no? Y la agenda cultural del fin de semana. Motín contraataca. Así que bueno. A lo tradicional. A lo tradicional. Podemos ir escuchando un temita musical. Pero hay... Esto, el tema musical tenía que ver con efemérides, ¿puede ser, Sofi? Sí, cuando vuelva, vamos a escucharlo y a la vuelta lo comentamos. ¿No? Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, to pray for, someone I really could care for. Radio Nauta FM 106.3. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3. Damos el teléfono para que los oyentes se comuniquen con nosotros. Es 451-6917. Seguimos saliendo por internet. Para que nos escuchen es radionautafm.wordpress.com. Y para comunicarse con el Facebook, el motín contraataca a secas es... No, el motín contraataca, coma, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Así de largo. Bien. Ahí escuchábamos Blue Moon, un tema de Elvis Presley, que lo elegí porque me hace acordar mucho a una película que me gustó mucho, que se llama Mystery Train, una película de Jim Jarmusch que transcurre toda en Memphis, la ciudad donde creció y saltó a la fama Elvis Presley. La recomiendo la película. Se hacía, ¿puede ser que se hacía el afrodescendiente? Elvis. Sí. Tenía mucha su música tenía mucho de la raíz afro. De hecho, ese tema Blue Moon fue uno de los primeros que lo hizo conocido y mucha gente cuando lo escuchaba por radio creía que era un negro el que cantaba. Con esa voz grave que tenía Elvis. Así que bueno, él nació en realidad en la localidad de Tupelo, en Estados Unidos, pero se fue a los 13 años a vivir a Memphis. Algo ya con su mamá, algo ya comentaban los chicos de una tarde cualquiera. Lo cierto es que fue el primer rockstar, ¿no? Fue como la primer gran estrella del rock y de una nueva forma de música popular, ¿no? Que digamos una figura que nace al calor también de nuevos formatos de difusión de la música, de la televisión. Bueno, contaban los chicos que fue el primer concierto televisado en vivo, el de Elvis. Uno de los conciertos de Elvis fue el primero en ser televisado de esa manera. Un artista que por un montón de cosas marcó una época. Así que bueno, vamos a estar dedicándole algunos temitas y algunos minutos de este programa a la memoria del pobre Elvis, que murió de una forma realmente muy fea. Además, hay todo un misterio en torno a la muerte de Elvis. Sí. Murió. Es como el accidente de Sophie. Como mi accidente. Sí. Guille, me hace reír. Se murió aparentemente por sobredosis de antidepresivos y demás porquerías, pero bueno, hay todo un halo de misterio y una serie de confusiones que no podría precisar ahora bien cuáles son, pero sí, sé pero que... Sí, bueno, uno más o menos las conoce, mucha gente que dice que estaba vivo, que en realidad simuló su muerte para poder vivir lejos del estrellato, digamos, y tranquilo. Igual es verdad que pobre Elvis estaba bastante deteriorado. Se parecía a Pocho la Pantera. Sí, la verdad es que... Se parecía a la versión actual de Pocho la Pantera o de Pancho y la Sonora Colorada. Es verdad, era una mezcla horrible entre ellos dos, pobre Elvis, pero sí. Bueno. Bueno, lo vamos a estar recordando. También dentro de las efemérides se cumplen hoy 40 años de la fundación del Instituto Ditela, que fue todo un ícono de la cultura moderna, digamos, en la década del 60 en Buenos Aires, y que marcó un faro en toda Latinoamérica en ese sentido. Los 60 y el Ditela. El Ditela. Da para hacer un programa sobre eso. Muchos locos juntos. Sí, muchos locos. Y el primer loco era Torcuato Ditela, que bancaba a un montón de locos por una visión así casi, no sé, muy, muy platónica, ¿no? Muy... no sé. Como una escuela de filósofos, una cuestión sí, así que... Sí. Que iba... Los argumentos políticos... Después han salido, digamos, han tenido conexiones con grupos culturales de intervención vanguardística de... Como Tucumán Arde, claro. y... Pero lo bueno es que se juntaban a hacer intervenciones que también... Por ahí era medio rara, ¿viste? Sí, sí. No, tengo un... No sé, no quiero decir una guarangada en el sentido de que no... no de que no, no sea... Que no sea real, pero han hecho intervenciones como cerrar la puerta de un teatro para que la gente no pueda salir. Intervenciones de ese tipo, así, bien, sí, sí. Bien fuertes. Sí, sí, sí. Mucha vanguardia, mucha ruptura viene el Ditela. Por ahí cuestiones que más asociadas a ciudades de Europa y demás, fue de las pocas experiencias en América Latina que duró un tiempo, hasta que, bueno, dejaron de pasar plata de Estados Unidos y el instituto cerró. ¿Funcionaba donde hoy funciona el Centro Cultural San Martín o...? No, el de la Recoleta, perdón. Ah, el de la Recoleta. De hecho, se han recuperado algunas cosas que estaban ahí. Bueno, y otra de las efemérides, en realidad una de esas que no nos importan un carajo, es que un día como hoy nacía la señora Moria Kazán. En este momento ¿Cuántos años tiene? Yo voy a contar un chisme, lo voy a contar. Dale, a dale, no voy a contar cómo me guincé el pie, pero voy a contar esto que es mucho peor. Chicos, yo soy pariente de Moria Kazán. ¡No! Bueno, terminamos. Último programa de Moria Martín. Casanova se ha cruzado en más de un velorio con mi abuela. Apellido Casanova, en realidad, igual que el segundo apellido de mi abuela, así que importa un carajo igual, ¿no? Que pero digamos, es de la misma generación que tu abuela, Moria Kazán. Podría ser tu abuela, Sofi. Está por ahí. Mi abuela le lleva unos añitos, me parece. Me gustaría verla a Moria y a tu abuela yendo a ver a jugar a Viamonte. Sí, el Club de los Toldos. La abuela de Sofi, le contemos al público, fue durante mucho tiempo presidenta del Club Viamonte de los Toldos. Presidenta del Club de Fútbol hasta los 73 años. Presidenta, o sea, debe ser la única presidenta que o la primera presidenta de un club o de algo, sí. En la Argentina. Sí, lo ha sido. Así que bueno. Sí, yo quiero, para cerrar el tema de las efemérides y el de Moria, decir que ansío conocer la fecha de deceso, no de nacimiento, de Moria. No. Como los chicos de Letra Sermón que tienen su columna de le deseamos la muerte a, yo le deseo la muerte a Moria Kazán. Le decimos al AFCA, la que es el ente que regula el tema de los contenidos, que es una joda. Era un chiste, así que nos vamos a las noticias que noticias culturales este viernes. Y el viernes que viene va a ser la segunda edición de lo que es el Festi Rock, que es un festival no solo de rock, ¿verdad? Sino es un festival bastante multidisciplinario. Sí, con alguna dinámica tipo performance y intervenciones. Digamos, el Ditela ha dejado una escuela muy grande, sobre todo en Buenos Aires. Sí, lo bueno es que no quedaron encerradas en las paredes, sino que se dieron. No. Hay intervenciones de todo tipo, en diferentes tipos de artes también. Bueno, el Festi Rock puede ser uno de estos, ¿no? Así que, bueno, lo está organizando la banda Césped, que es, digamos, la que lo organizó también el año pasado. Y hace hincapié no solamente en lo autogestivo, sino, como dije hace un ratito, en la cuestión esta multidisciplinaria, ¿no? Hay varios artistas que participan del festival. Hay exposiciones de arte, exposiciones fotográficas, DJs. Sí, es la segunda edición del festival, digamos, y se va a estar realizando hoy. Y el viernes 23, el viernes que viene, hoy tocan Indiana, Césped, Atrás hay truenos y Mi pequeña muerte. Esto va a ser en G104, que es un... En Gascón, la calle Gascón 104. Gascón 104, sí. En Buenos Aires. Y el viernes que viene van a estar tocando 8 igual B, Riel, Césped, y el Festival de los Viajes. Así que bueno. De las bandas sabemos... ¿Algún tipo de información? Son bandas rockeras con algo de psicodelia. Yo escuché un poco por internet, no conozco demasiado. Podemos ahondar y traer algunos temas por ahí para el próximo viernes de estas bandas. Sí, es claro que es uno de estos fenómenos de autogestión, digamos, que empiezan a verse en la música indie, rock, independiente en general, después de lo que pasó en Cro-Magnon, ¿no? La necesidad de que los músicos y artistas empiecen a encontrar sus propios medios de expresión. Exacto. Y hablando un poco de la autogestión y de la cultura independiente y de los medios de expresión. Y de los medios de expresión, vamos a contarles que mañana empieza en Mar del Plata el cuarto ENECA, que es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, encuentro del que participamos como Olga Vázquez, con tantos otros. Muchos centros culturales hermanos a los que alguna vez hemos sacado al aire por este programa el año pasado, que lleva otro nombre. Y bueno, se va a estar llevando a cabo en el Centro Cultural América Libre, donde fue el primer año. De Mar del Plata, donde fue el primer año. Es un centro cultural que era un edificio, no sé si de obras públicas o de... Sí, bueno, algún edificio... Sí, del Estado. Sí, del Estado. No sé si era obras públicas o algún... No quiero decir registro civil, pero alguna cosa por el estilo. Estuvo abandonado mucho tiempo, los cumpas lo tomaron, hace ya mucho tiempo que están ahí. Y bueno, la verdad que está lo bueno ver... Lo recuperaron. Lo recuperaron, exacto. Está muy bueno ver el laburo que han ido haciendo. Y bueno, el encuentro... Va a comenzar mañana a las 9 de la mañana. Va a estar yendo Seba, un compañero nuestro en representación. Van a estar yendo también Pablito y algunos compas de Arte al Ataque, que tienen su programa los miércoles a la noche por esta misma radio. Y van a haber cuatro grandes foros, cuatro grandes temas que van a atravesar el encuentro. Uno es economía social y cooperativas de trabajo. El otro es cultura para el cambio social. El tercero es cuál es el lugar de los espacios culturales en relación a la izquierda. El cuarto es autodefensa y resistencia. Este último claramente por los sucesos de desalojos y demás que se han vivido últimamente en la Sala Alberdi, en Compadres del Horizonte la semana pasada o la otra, no recuerdo bien cuándo, los que vivió el Centro Cultural El Birri en Santa Fe hace unos meses. Tocamos madera nosotros por nuestra situación legal, que no nos toque vivirlo a nosotros. No, nosotros tenemos la provincia a... El manco nos quiere. No, pero nosotros ganamos una batalla política en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Sí, hemos logrado la prórroga. Sí. Hemos logrado la prórroga a fines del año pasado, después de unos cuantos meses de incertidumbre y de cierto desgaste. Igual es cierto que hay espacios culturales a los que se le complica muchísimo más resistir, tanto por la cantidad de gente que los habita y por el lugar. En Capital Federal la cuestión está bastante más complicada, digo, el gobierno de Macri tiene como una línea ahí bastante más dura. No nos olvidemos que el año pasado se reprimió con balas a los compañeros de la Verde. Plomo, sí. Así que nada, me parece que esa parte, ese taller del foro va a estar buenísimo. Está muy bueno que los centros y los espacios culturales se organicen para poder resistir. Exacto. Bien, vamos a ir a escuchar un temita en honor a Elvis Presley, un gran artista del siglo XXI, otro gran artista del siglo XX y del XXI, Nick Cave, tocando Tupelo, el nombre del pueblo donde nació Elvis Presley. Ahí vamos. Why heaven lay no air?

Bueno, de vuelta nomás. Andamos por el aire de la 106.3. Los que tengan magia incorporada nos van a poder escuchar al aire porque tenemos el transmisor roto. Los demás nos pueden escuchar por internet. El común de los mortales. Es por radionautafm.wordpress.com y exacto. Le dan clic a la opción que te dice escucha Radionauta en vivo. Ahora ya. Bien. Vamos a estar pasando un poco revista de la actualidad política, que no puede hacerse la perejila y mirar por otro lado cuando han pasado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿verdad? ¿Tenés ganas de hablar de las PASO, Iñaki? Mira, yo no tengo tele, le cuento a la gente, que no le debe importar si yo tengo tele o no, pero no tengo tele, pero así no tengas tele, te enterás de las PASO, ¿viste? ¿Viste? Y te es como una cosa con la que nos han bombardeado mucho. Bueno, nosotros tuvimos también que hablar de las PASO. Es más, el hemos viernes... tenido que fiscalizar. Sí, sobre todo participar como fuerza política también. Pero lo que te iba a decir, Iñaki, es que la semana pasada tuvimos que hablar de las PASO en medio de la veda, pero la veda no funcionaba en internet. Nosotros salíamos por internet. Ah, tenés razón. Al aire. Le hicimos pito catalán a la ley electoral. Y le hicimos, no, digamos, hubo un vericueto legal. Nosotros no. Si el AFCA no está escuchando, o sea, nada, muchachos. O sea, por internet no va a la veda. Ya sabemos. Igual tenemos los números puestos. Así que da para analizarlo un poquito. No sé si te parece. ¿Cómo no? Bueno, nosotros decíamos la semana pasada que aquí en la ciudad de La Plata había una dispersión de votos, que había muchas propuestas, tanto desde la derecha como desde la izquierda, digamos, pasando por el medio peronismo, radicalismo, y se iba a notar así como una atomización del voto. Eso, algo pasó de eso, pero hubo una como una sorpresa. O sea, Bruna no le fue tan mal, 16% de los votos aquí en La Plata le da un número que es no, el ganador, digamos, en el sentido. No creo que él esté contento con ese número igual. Y después del 2 de abril, con llegar a las PASO tiene que darse por contento. Yo creo que ¿no? sí, o sea, antes de, digamos, que se le empieza a derrumbar su imperio, digamos, porque cuando se le empieza a derrumbar, su destino es la cárcel, claramente, digamos. Pero bueno, no, esto en Argentina no pasa. La cuestión es que hizo buenas elecciones, no lo que quizás estaba acostumbrada a hacer, pero 16% es en un número ganador. Fortuna, Arteaga son dos los candidatos que le siguen. Fortuna con 14, 13 son del frente de la coalición. Arteaga sí es del frente renovador. Sí, no, pero yo digo, sumando los votos de la interna. Perdón, sí, yo capaz que me confundí. Sumando el voto de la interna de las listas del Frente Progresista Cívico y Social, el radicalismo, puede decir que también tiene un número. Sí. Aceptable, 13%, digamos, en comparación con los demás, digamos, sí. Está bastante bien, digamos, aparte viendo que el radicalismo y el pan radicalismo también estaban en una, por lo menos desde nuestro punto de vista, en una crisis, digamos, de representatividad. No es un número ganador a nivel provincial, pero sí a nivel local siguen existiendo, digamos. Fortuna sí que es el candidato del Frente Renovador, no pudo comprarla, pero tiene un número aceptable, 14%. Después viene Saintut, la candidata que es la decana de periodismo, 9%. Hizo una elección digna. Sí, digna. Sí, para el lugar que le dieron. Sí. La tuvo que remar Florencia. Sí. La que sí, digamos, viendo digamos las otras propuestas, tenemos por ahí la sorpresa de poder decir, bueno, a la izquierda le fue bien, el frente de izquierda sí ha tenido un buen porcentaje. Nosotros que hemos podido pasar las PASO con número holgura. Con una holgura bastante tranquila, pero digamos un poco ver, bueno, cómo se proyecta esto, si se puede pelear, digamos, el concejal. Es un número que tenés un la mitad, sí, digamos, es como hay que llegar a doblar, ¿no? Nosotros hemos sacado 4% y algo. Hay que pedirle a cada persona que nos votó que nos consiga otro voto. Claro, es tenemos que redoblar la apuesta y podríamos estar llegando a ese tipo de escaño a nivel municipal. Eso a nivel municipal, digamos. La izquierda acá en La Plata toda junta sacó el 11%. Bien. Eso es un buen dato, digamos. ¿Sí? tirar un número mejor. Arriba de Saintud. Arriba de Saintud, peleándole a Arteaga. Es un número que para considerar, digamos. Es para ir viendo. Después, bueno, a diputados provinciales, a Mendolara, que era la candidata que venía con Martín Insaurralde, ha podido ser elegida como diputada provincial. Hubo en varias secciones que se votaba senadores provinciales. En la nuestra nos tocó votar diputados provinciales. Y bueno, y el número de 24,65 es para Mendolara, seguido por Atanasov, que es, digamos, un tristemente célebre conocido. Fue jefe de la CIDE, Atanasov, sí. En el momento en que asesinaron a nuestro compañero Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bueno, digamos, este también, ese es uno de los que... De los reciclados. De los que se siguen reciclando. Y bueno, este es el candidato de Massa, ¿no? Es un candidato a diputado. Gonzalito. Sí. Es bueno. Bueno, después a diputados nacionales, porque vamos a seguir leyendo el fenómeno este del masismo. Massa... Masita. Ha tenido un buen desempeño. Massa ha sacado 35% de los votos. O sea, cuando estaban todos intentando rosquear con él en el cierre de las listas, no era por nada. Era porque... No. Tenía el ancho de espada, claramente. Y el chamullo de la semillita. Sí, y aparte su postura, digamos, de el estar en el medio, le ha conseguido un 35%, arriba de Insaurralde, que sacó 29%, Stolbizer 11%. De Narváez hizo una mala elección, o sea, comparándolo con lo que fue el 2008. 2009, perdón. Sí. Una muy mala elección, lo deja muy mal parada, aparte Massa comiendo de su espacio, digamos. Claramente. Y bueno, y después está la sorpresa de Pitrola, el candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores, 3,95%. Está bastante cerca de poder sacar, por lo menos si hoy cerrada la elección, estaría sacando diputados provinciales. El FIT. Sí, así sí. Que. Y ha hecho un buen desempeño a nivel nacional. Sí, sí. Con la ayuda de el MAS llegaron al millón de votos. Con la ayuda del MAS. Sí. Eso que es un dato. La revista de esta semana de El MAS, sí. Era, el titular era La izquierda llega a un millón de votos entre el FIT y el MAS. La diferencia es que el FIT aportó 900.000 y pico y el MAS lo que restaba. Buen dato. Tienen humor los compañeros. Sí, tienen humor. Muy buen dato. Esto, a nivel provincial, Stolbizer, 11,13% es el pan radicalismo, el radicalismo que. Nada. Entra en su crisis, digamos, dentro de su crisis, sigue de pie. Hay que sacar 10% en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, no es... Después del 2001... Esta después... provincia claramente vota todo lo que tiene tiene referencia con el partido justicialista, digamos, ese tipo de opciones. El radicalismo, 11,13, tiene como para seguir intentando hablar como segunda fuerza, a nivel fuerza nacional, el Frente para la Victoria claramente es la primera fuerza. Sí. Pero bueno, varias cosas a partir de este resultado. Reunión de intendentes CAS con el PJ provincial, o sea, Scioli llamando toda su tropa, Carlos Kunkel, digamos, intentando darle una explicación y bueno, y haciendo autocrítica también, digamos. Están saliendo a referenciar bien lo que es el PJ, o sea, a decir que Massa no es del PJ, que claro, el PJ somos nosotros. Claro, digamos. Que bueno, que Massa tiene un discurso que no se corresponde con, porque aparte, digamos, recordando su pasado kirchnerista, digamos, tiene con qué darle. La cuestión es que no se sabe qué puede llegar a pasar, porque en octubre, claro, porque esto además lo posiciona muy bien. No sé si están todos de acuerdo dentro del PJ provincial de decir que Massa no es peronista, porque es como pegarse un tiro en las piernas, ¿no? Porque bueno, mejor posicionado Massa podría ser en un futuro gobernador, hasta incluso ver si puede está ser candidato. El tipo. Puede ser candidato a presidente también. Pero Scioli, digamos, está la versión de que Scioli es el próximo candidato a presidente, es el que podría unificar todo este tipo de cuestión con respecto a Massa y darle lugar a Massa para que sea gobernador. Así que desde ese punto de vista, los muchachos vienen a los empujones. Desde adentro. Ese punto de vista, la interna está prendida fuego. Y bueno, hay que ver cómo se siguen desarrollando las campañas, a ver si alguna lista se baja. Por lo pronto, la izquierda sigue creciendo. Sí, sí. Esa puede ser una de las novedades de esta elección. Así que sí, bueno. Otra cosa que tiene que ver con la actualidad, ¿ustedes vieron Egipto? El conflicto muy por arriba, muy violento que se está viviendo Egipto en su en su país el gobierno de facto está reprimiendo, ya digamos, el tema de los números de muertos, yo ya no sé si qué tan verídico es eso, pero sí. Se habla de muchos muertos. Yo vi hoy un titular de 630, pero sí. No sé. Sí, eso es una lotería el número de muertos, pero la cuestión es que se está reprimiendo el pueblo. La cuestión es que, imagínate, si lo reprimen en la calle y esa cantidad de muertos, imagínate que debe tener otro. Eso es lo que se cuenta, los secretos deben ser aún peor. Sí. Y bueno, esta dictadura o este golpe de Estado que se hizo al presidente, ahora no recuerdo su nombre, que fue el primer presidente elegido en Egipto después de mucho tiempo. De la primavera. Sí. Árabe. Estados Unidos en el medio, o sea, las Fuerzas Armadas que han dado el golpe claramente tienen relación con Estados Unidos y el ejército estadounidense tiene operaciones en coordinadas con Egipto, que ahora Barack Obama suspendió, pero digamos, ese nivel de relación hay, o sea, hay una relación muy intrínseca entre el ejército y las Fuerzas Armadas yanquis y el ejército egipcio. Así que esto, y en realidad, bueno, es un genocidio, se puede hablar de genocidio, están limpiando prácticamente seguidores y una generación de seguidores de un presidente. Esto, la presidenta es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. En este mismo instante, digamos, mientras. Es un momento delicado para hablar y hacer política. Me parece que no puede no opinar del tema. O sea, el Consejo de Seguridad quiere que la violencia pare en Egipto, pero bueno, hay que ver qué posición toma. En realidad mucho poder tampoco la presidenta ahí adentro no, claro que no. No tiene, pero bueno, es una voz más y es un lugar para jugar políticamente y es muy importante para la geopolítica mundial. Bueno, veremos si hay algún tipo de posición de ya o del resto de los países, de los presidentes de la UNASUR, de los países latinoamericanos. Sí. Así que bueno, la actualidad ha pasado por aquí por el motín Contraataca. Bien, vamos a irnos a escuchar un temita antes de darle paso a nuestro invitado del día. Este tema se lo vamos a dedicar al Seba, que se va esta noche para Mar del Plata y al que no vamos a poder acompañar, pero si tiene un lugarcito en la valija, que lo piense, le vamos a dedicar este tema. Thank you. Radio Nauta, FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Algo que no puedo contener. Desidiosa la gente camina sobre los escombros del ayer. Conozco navajas capilando. Bien, estamos de vuelta en el piso. Aquí en el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario, con un amigo de la casa, Pato Molina. ¿Cómo estás? Bueno, y acá, contento de estar de vuelta en Radionauta. Y bueno, paseando, viniendo acá al programa a saludar a la gente, a ustedes, a los cumpas. Y bueno, esperando, preparándonos para mañana, que tenemos la Peña del Olga. La Peña del Olga, por primera vez presentando disco en una Peña del Olga. Claro, sí, eso sí. En esta oportunidad presentando Despertando. Y contento porque también vienen otros... Unos amigos que vienen de Tucumán a cantar y a tocar también, que son los Miti Miti, un grupo muy lindo de allá del norte, que andan sonando mucho. Y bueno, y ahora tienen la oportunidad de venir a Plata. Yo estoy recontento porque van a tocar acá en el Olga, así que eso está bueno. Y ellos están más contentos todavía porque vinieron la otra vuelta para acá y han quedado enloquecidos con el lugar, así que tienen ganas de tocar. Che, y contanos cómo es la movida allá en Tucumán. Hay muchas bandas jóvenes de folclore, hay sellos independientes, los vagos se organizan, ¿cómo...? Hay bastante movida joven, nueva. Ajá. Cosa que no pasaba hace unos años atrás y que está bueno ahora que está pasando. Hay grupos que están moviéndose independientemente y están haciendo peñas grandes, ¿no? Como las peñas que se hacen en los clubes acá, ¿viste? En Berizo, estas peñas bien grandes, o las que decíamos, lo que hacíamos acá en el patio en una época. Claro. Bueno, así, una cosa bien grande, y lo están organizando los grupos más chicos de allá, ¿no? Los de chicos, de jóvenes, digamos. Ajá. Y sí, hay bastante movida. No hay muchos lugares, no hay muchas peñas. Lugares podría haber tocar, más, digamos, sí, podría haber más. Centros culturales, claro, lugares, pero así no hay demasiado. No hay, bueno, como este lugar no hay. O sea, como el Olga hay. Falta un Olga, falta una Salamanca. Sí, hay una peña ya que es muy buena, que es la 9 de julio, y está buena, digamos, el lugar. Pero es la única nada más que hay así en la capital, en San Miguel. Pero después, sí, faltan más por ahí movidas así, ¿no? Los grupos más establecidos, digamos, que no son jóvenes, ¿sí tienen donde tocar o en general no hay lugares donde tocar? En general, digamos. Claro. Lo que pasa es que lo que allá se estila muchísimo son los festivales. Claro. ¿No? Entonces los festivales están llenos. En época del año. Lleno de festivales. Tiene el festival de la empanada, el festival del queso, el festival del limón, festival, no sé, hasta del... De todo lo que quieras, hasta de la chilata, ponerle que un... nada, un producto allá artesanal. Pero después, claro, el acceso a esos festivales son de los grupos grandes. Claro, tenés que tener cierto cartel ya, claro, digamos, sí, para sí, que sí. Garantice cierta convocatoria. O laburar con productora o ese tipo de cosas. Y vos, Pato, tenés una espalda gigante acá igual. Allá en Tucumán volviste y... No, y en Tucumán... No, acá tengo una espaldita chiquitita. Acá uno como que ya va haciendo el camino y es distinto porque ya tenés tu gente, ya tenés la gente que por ahí te sigue a las peñas o que te cruza siempre, ¿viste? O sea, en los lugares donde tocamos. Allá es complicado el hecho de tocar una o dos veces por año, cada vez que se vuelve. Claro. Intentamos siempre tocar. Y hay que hacer como el doble de esfuerzo por el hecho de que no estamos tocando muchas veces, entonces a la gente hay que poner y acercarle, refrescarles la memoria, ¿no? de que te conozcan de nuevo, digamos. Claro, sí. Se olvidan. Pero gracias a Dios hay buena buena repercusión. Y lo que te queda entonces es pegarla en Capital para después volver a Tucumán y levantar los laureles, ¿no? Que te tiren la alfombra roja. Nah, y la idea, la idea con Capital, eso también es re complicado, porque Capital ya es un mundo aparte, ¿viste? Como sí. Otra cosa. Estamos pensando en venir a Tucumán, a Capital, digamos, a tocar este año, a fin de año ya. En octubre presentamos el disco en la ex ESMA, en el espacio de CUNY, en el espacio de nuestros hijos, ahí presentamos el disco. Así que eso es una buena apuesta, digamos, ¿no? Por ahí apostar bien. También a ese tipo de cosas, ¿no? De presentaciones específicas y bueno, y después las peñas que hay en Capital, que está lleno. Sí. Y hacer el camino por ahí también, ¿no? Eso sería como donde van a ir tanteando para... Un objetivo, sí, sí, sí. Che, ¿y de qué hablan las canciones de estos nuevos grupos de folclore tucumanos? ¿En qué se diferencian de...? Hay de todo. Yo por ahí lo que noto muchísimo de allá es que al estar mucho más ligado con el folclore más tradicional, por decirlo de alguna manera, hacen un folclore fusión, pero mucho más festivalero, ¿no? Ajá. Los Miti, por ejemplo, mis cumpas hacen mucho. Ayer tocaron en una peña de acá y fue todo una cosa tremenda porque era todo el que era fiesta, fiesta, fiesta, era una chacarera, un gato, un escondido, chacarera, todo el tiempo así, ¿no? Es más ligado a eso, ¿no? Les tenés que pagar para pegar, para sacarle la guitarra y que dejen de tocar. Sí, pero zarpado. Así que es fiesta garantizada, digamos, porque están acostumbrados mucho a tocar los festivales. A ese ritmo. Claro, ese ritmo, digamos, ¿no? Es más efusivo por ahí quizá el público de allá. O sea, más efusivo en el hecho de que todo el tiempo te pide temas agite, agite, ¿no? Y es diferente al de acá, a la movida de acá, por ahí a lo que se está haciendo acá, por el hecho de que por ahí el público es distinto y el artista se hace otro tipo de cosas, o por ahí nos tomamos quizás otras pautas para componer o para hacer las letras, para escribir otras cosas, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que pasa por ahí la diferencia. Después, sí, obviamente acá también le metemos fiesta total, pero es distinto. ¿Tienen algo de... Perdón, Guille. Algo, digamos, hay en tus canciones por lo menos, cada tanto siempre hay alguna que tiene algo de crítica social, digamos. Claro. ¿Eso pasa allá también? Sí, hay bandas que sí se mueven con respecto a eso también, sí, sí. Sí. Allá está mucho, muy de moda también Vislumbre del Esteco, que sí. Es un grupo santiagueño que pega muchísimo en el norte, no tan solo en Santiago, sino también en Tucumán y en Salta, en Jujuy. Ya los traeremos. Pero están acá hoy en al frente. Ajá. Y después, sí, ahí tiene que venir Olga, Vislumbre. Es todo el perfil de acá. Así que bueno, hay que hablar con Antulio, que Antulio los conoce. Los conoce que es Santiago Suárez. Y bueno, ahí pega muchísimo Vislumbre, que tiene también mucho. Las letras de Vislumbre tienen muchísimo que ver con muchos compromisos, con muchas cosas que tienen que ver con lo social, ¿no? Uh-huh. Y también hay bandas en Tucumán que bueno, hacen ese repertorio. También hay algunas bandas de Tucumán que hacen el repertorio. Y después, bueno, pero nada, básicamente se mueven por ahí, ¿no? Y la cuestión de la mezcla con el rock, viste que Divididos, creo que fue el Divididos, fue sí. el primero que arrancó a mezclar. Y sí, también hay mucha fusión, sí. Hay mucha fusión, eso sí se escucha bastante. Para mí es la que va, es lo nuevo que está saliendo. A Guille le gusta el rock. Sí, sí, y bueno, la mezcla está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí. Y de hecho es la confluencia en Cosquín Rock, tiene que ver por eso, intentar funcionar la juventud de... Sí, juntar los dos palos, porque está buenísimo eso. También. Sí, sí, sí. Sí, pasa y está muy bueno que pase, bienvenido. Hay un gran precursor de esa mezcla, que es Gustavo Santaolalla. Claro. Que él tocaba en Arcoiris, sí. Que era una banda que fusionaba mucho todo lo que era el rock psicodélico con algunos géneros de folclore, y que fue productor de los discos de Divididos, donde de la era de la boludez, sobre todo, que es donde más mezcla hay. Donde entra el repertorio de Yupanqui también, ¿no? Claro. Ahí, sí. Esa mezcla de Atahualpa, Yupanqui y Led Zeppelin. El del arriero. Sí. Bueno, ¿escuchamos algún temita? ¿Qué nos trajiste, Pato? Mirá, ¿Querés que escuchemos algo de allá? Dale, dale, dale. Y nos... Si querés lo escuchamos primero una chacarera de los Miti Miti y después si vamos con otra cosa. Dale, ahí, ¿no? Indícamelo a... chacarera para mi voz creo que hay por ahí, ¿no? Algo bien, bien, bien... A nuestro lucero que nos maneja la operación técnica de la radio. El lucero de la noche. Tiene mi voz que suena tan destemplada como si en ella anduviera el alma de la vida. Porque ando por alcanzar los tonos de mi guitarra, se arranca el grito macho que sube por mi garganta. Para empezar, después no puedo callarla, cantando mi pobre copla, poquito a poco se amansa. Ay, vida, ojalá pudiera, cuando me muera dejarla, pensar entre los acordes de mi doliente guitarra. Tan triste suena cuando habla de cosas idas y de otros tiempos se acuerda. Para el odio y el amor su acento tiene misterio, se vuelve tan tierna y dulce cuando pronuncio te quiero. Herida, que sea para el que sufre agüita fresca que alivia. Ay, vida, ojalá pudiera, cuando me muera dejarla, pensada entre los acordes de mi doliente guitarra. Twitter, Radionauta FM. En el Facebook, Radionauta La Plata. Me gusta. En la página Radionauta. También me gusta. Radionauta FM 106.3. Bueno, me gusta Miti Miti. Me gustó. Tienen... Se nota que es festivalero. Sí, a full. Ese violín. Sí, sí, sí. Con un poco de tierrita baila cualquiera. Así este... es. Para bailar. Así que los muchachos, mañana, los que van a venir a la peña, mañana tienen garantizado. También baile y aparte también van a estar los chicos de Idea y Trío, que es un grupo que anda tocando muy bien acá en La Plata también. Y bueno, seguro va a haber garantía de fiesta, seguro, de baile. Bien ahí. Folclore. Bueno, y contanos un poco cómo es esto de estar presentando disco, primer disco solista, cómo lo grabaste, cuántos temas tiene. Tiene 10 temas, se llama Despertando, que es como el nombre de uno de los temas que es el primer tema del disco. Y a la vez... ¿Son todos temas tuyos, Pati? Sí, sí, la mayoría. Hay un 10, los 10 son 9 míos y uno que no, que es una samba que bien tucumana, que es la samba de Simoca. Ajá. Y, pero de ahí sí, los restos sí son míos. Mío y de este temita Despertando desde Yamil Gelené también, que es un cumpa de Las Flores, de acá de Buenos Aires. Y nada, bueno, de ahí va. Es el primer disco como solista, así que contento por eso. ¿Tenés músicos que te acompañan? Sí. ¿Tenés...? La banda ha ido en metamorfosis, digamos, se ha ido transformando. Porque cuando yo empecé a cantar solo, yo antes estaba en Los Chazas hace como 3 años atrás. Y después ya empecé con esto solo, ¿no? Y ahí es como que fue toda una experiencia, digamos. Y es toda una experiencia, porque como que uno... Ya está solo, digamos, ¿no? Así, posta. ¿El título tiene que ver con eso? tiene que ver con eso, sí. Despertando, porque Despertando es el primer tema que hago en esa etapa. Ajá. Así de una, sale, plum. Sin pedir permiso, digamos. O sea, salió y empezaron a salir todos los demás temas. Y por eso se llama así, Despertando. Pero bueno, con respecto a la banda, sí, me fueron acompañando muchísima gente que estuvo conmigo y que después, bueno, siguieron haciendo otras cosas más. Y ahora estoy con una banda fija, digamos, que es Esteban Fernández, Hernán Nussenger y Mael Gutiérrez y mi hermano Benjamín, que toca el violín. Y ahí vamos. ¿Y en qué, pensando en lo que charlábamos recién de Miti Miti y toda esta movida más tucumana, más tradicional, digamos, ¿en qué te diferencias vos? ¿Con quién, por ejemplo, más para el lado de quién desde, te dirías? ¿Desde dónde? En tu estilo, en lo que haces. ¿En lo que yo hago? Sí. Es menos festivalero, por lo pronto. No, sí, también hacemos festivalero, sí, a full. Pero es como que también vamos por, qué sé yo. ¿A vos te gusta la fiesta como a mí me gusta el rock and roll? Sí, también, sin duda. No sé si tanto, ¿no? No, mira, yo creo que en realidad uno cuando va... Yo, por ejemplo, cuando estábamos los Chaza era totalmente todo festivalero, digamos, era como una especie de... En ese momento, y ahora el grupo también sigue siéndolo así, y como que ahí viendo, tocando en el grupo... Por ahí fui viendo, digamos, más o menos cómo, qué era lo que por ahí el público en los festivales pedía, ¿no? Digamos, o sea, cómo era esto de... Y yo creo que hay lugares y lugares para tocar, ¿no? Digamos, una cosa es subirte a un festival y ahí donde vos tenés que, de alguna manera u otra, dejar tu mensaje y a la vez también que la gente no se te duerma y que no te... Claro. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, poner una cosa que sí me puso muy contento, ahora cuando fuimos para allá... Fuimos a tocar a la feria, al festival de la feria en Simoca, que es un festival que había 40.000 personas, ponele, ¿no? Lleno de gente, un campo enorme. ¿Habías tocado alguna vez ante tanta gente? Habíamos tocado, sí, con los Chaza, habíamos tocado también en el mismo lugar hacía ya como 4 años atrás y en otro festival. Y ahí en el festival de la feria, la gente pedía fiesta todo el tiempo, imagínate ahí totalmente, todo al piso de tierra, la gente bailando, todo. Y nosotros hicimos los temas míos, como hicimos 8 temas, ponele, temas míos, y eran todo arriba, chacarera, una guaracha, la samba, samba rapidita, digamos, dentro. Y como que me puse contento porque tocamos, dentro de lo que la gente se copaba ahí, para que la gente no se te duerma, tocamos los temas nuestros, digamos, que eso... Eso es importantísimo, un paso importante para nosotros. Así que, y que la gente no te diga, plum, bajate, no, claro. Esto se copó, entonces está bueno eso también. Le contamos al público que estamos charlando con Pato Molina, un amigo de la casa que va a estar tocando mañana en la Peña del Olga, que vuelve a... se reedita la Peña del Olga y va a estar presentando disco que se llama Despertando, de eso hablábamos. Bueno, nos queda poco tiempo de programa. Pato. Sí, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana, Pato? Y con temas nuevos también, aparte de lo que ya se viene escuchando acá, que venimos tocando. Algunos temitas con letras que están por ahí piola para escuchar. O sea, que chacareras nuevas, unas cumbias nuevas también. Así que de todo ese tipo de cosas. Y aparte ya los temas de que están en el disco, ¿no? Bien. Y el disco, bueno, de alguna manera lo vamos a vender mañana acá. Ajá. Y después ya vamos a arreglar pues, para que quede acá en el Olga también, para que la gente, si lo quiere, buscarlo. Radionauta tiene que pasar ese disco. Sí. A full también, sí. Bien. De una. Bueno. Y hacemos uno si querés. Pues. Dale. ¿Querés tocarte un temita ahora? ¿Nos despedimos con eso? Me parece genial. Dale. Bien, ¿no? Como bien, vamos a hacer Despertando. Dale. ¿Te parece? Para acá, mi cumpa Guille que... A mí me encanta ese tema, ¿eh? Tengo letra nueva, pero es un código entre nosotros. Está bien aquí, está bien el sonido así, ¿no? Sí, te acerco este. A ver. Vamos a afinar la guitarra. nostalgias de un tiempo viejo, nostalgias de un pueblo lejos. Fuego, un sol ancestral que abriga mi andar, rumiando el tiempo perdido. Vuelvo a encontrar mi camino. Llevo memoria en mi andar, justicia y verdad, por los que nunca se fueron. Ay, pero nunca volvieron. Cerca del alba te doy mi cantar, la muerte no es el final, en cada grito te llevo. Cuando se quiebra un dolor, aquel resplandor te limpia el alma y respiras, cenizas curando heridas. Dame tu voz mineral, el simple mirar, siembra tu lucha en mi cuero, abre el camino que quiero. Fuerza que nunca caerá, tu origen será el palo de tu bandera, el alma de nuestra tierra. Cerca del alba te doy mi cantar, la muerte no es el final, en cada grito te llevo. Grande, Pato. Bueno, nos despedimos del programa, ya nos estamos pasando casi 10 minutos de... de nuestro querido programa. Estamos sí, pisando. Está el chino del otro lado amenazándonos, señalándose con el índice la muñeca derecha, poniéndonos en falta. Les recordamos a todos que mañana va a estar el Pato presentando acá su disco, así que están todos invitados. Y bueno, así muchas es. Gracias, Pato, por haber estado otra vez acá. Gracias a ustedes por la buena onda de siempre. Y bueno, para mí un gusto venir acá de vuelta a la radio y estar acá con ustedes, ¿no? Que los vemos todos los días. No, todos los días no. Pero por ahí cuando los cruzamos nos vemos y nos queremos, como dicen. Así que ¿cómo? No hace falta ni saludarnos. Ni saludarnos, así que bueno, y siempre un gusto muy importante tocar en el Olga para nosotros, así que bueno. Está bueno eso. Y muy importante que vuelva al folclore el Olga, ¿no? De alguna sí. manera. Así que vamos a tratar de mantenerlo siempre, de alguna manera colaborar con para que la peña y la Olga se siga nutriendo el folclore. Así que bueno, un saludo para Antulio. Un saludo para Antulio, que ojalá nos esté escuchando, Antulio. Sí, seguro, seguro. Así que bueno, nos despedimos, nos encontramos el viernes que viene con el Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Esto fue todo, así que nos vemos la próxima. Hoy, en Radio Nauta, a las 10 de la noche, por favor, no regreses de la luna. Radio Nauta. FM 106.3. Thank you.